Con Ramiro de Luca, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, en el segundo Congreso Nacional de Educación. Así es. ¿Qué, por lo que pudiste escuchar y ver, qué apreciaciones te llevas hasta ahora? Mira, bueno, en principio es positivo que luego de 6 años se realice a nivel nacional un congreso de debate de educación. Sin embargo, hay un problema que me parece que sigue apareciendo en los debates que tiene que ver con centrar la discusión en torno a un poco de la forma en la cual la plantea el kirchnerismo. El problema sigue siendo la privatización, el problema pareciera que sigue siendo el retiro del Estado, y entonces seguimos discutiendo con esa lógica en lugar de ponernos a ver si efectivamente ese es el problema. Y yo insisto con este punto porque en realidad, digamos, detrás del diagnóstico que hacemos implica las tareas que nos damos. Entonces, si los problemas son el retiro del Estado y la privatización, las tareas son unas, y si en realidad los problemas vienen por otro lado, y entonces tenemos que pensar en el proceso de degradación y de descomposición de la educación, de su fragmentación, y en donde entonces lo que tenemos no es un retiro del Estado y un crecimiento alarmante de la privatización, sino que la privatización va y se desarrolla allí donde encuentra una utilidad para el capital, que eso es diferente de pensar en la educación privada como una estrategia dirigida hacia la educación de masas, ¿no? Me parece que entonces seguimos girando un poco sobre un punto vacío. Aunque, bueno, celebramos el estado de debate y las discusiones que se están dando en el Congreso, y en ese sentido nos parece importante, sobre todo para pensar, bueno, cuáles son las tareas que nos damos frente a una crisis que se nos está viniendo encima cada vez más rápidamente. ¿Estuviste en alguna comisión, participando en alguna comisión? Sí, nosotros estuvimos participando en 2 comisiones, en la Comisión sobre Derecho de la Educación y sobre Gobierno de la Educación, y en donde, bueno, apareció un poco esta discusión y también, digamos, cuáles son las estrategias que desde la izquierda revolucionaria nos damos para intervenir en este proceso. ¿Y quién gobierna la educación para ustedes? Y bueno, la educación en abstracto no existe, sino que existe bajo una sociedad que se desarrollándose bajo una sociedad específica. Entonces no podemos pensar a la educación como si estuviera por fuera de la sociedad. ¿Quién gobierna la educación? Hasta ahora la burguesía. ¿Qué tenemos que hacer los trabajadores y la izquierda revolucionaria? Ganarla para los trabajadores. Y eso implica intervenir tanto en el plano cultural, para ganar la conciencia de los trabajadores y poner una educación científica al servicio de la clase obrera y que sirva a un proceso de esclarecimiento y de construcción política. Las tareas, bueno, sindicales, obviamente, y en ese sentido, digamos, ordena un poco, bueno, qué tareas nos damos, y la lucha política. La solución de nuestros problemas no puede hacer abstracción de una organización política partidaria del conjunto de la clase obrera que puedo ponerle una fuerza homogénea a la fuerza del Estado burgués. ¿Estuviste escuchando a la docente boliviana? No sé si pudiste Sí, escuchar. estuve escuchando y la verdad que me pareció muy interesante cómo tal vez frente a lo que muchos querían escuchar, que era, digamos, bueno, a ver, la perspectiva indigenista en la educación, una posición muy crítica, muy clara, planteando, bueno, esta es una educación precientífica si pensamos en el indigenismo, y claro está, me parece que sirvió para desmistificar qué es la educación que se está llevando en Bolivia de Evo Morales y que ayudó a desmantelar el programa burgués que tenían las intervenciones. Y en ese sentido me parece que, como ella bien planteaba, nos servía para pensar también, digamos, cuál es la intervención del kirchnerismo sobre el sistema educativo, ¿no? De estos regímenes bonapartistas. ¿Para ustedes en Latinoamérica la burguesía tiene pautas en común en relación a la educación o cómo ve la educación? Digo, porque Bolivia se pone como ejemplo progresista, Venezuela también, incluso hay libros de investigación sobre esto, por eso te lo pregunto. Bueno, sin embargo, fíjate que la intervención, digamos, de la compañera precisamente venía un poco a rebatir esta idea. Y en realidad, digamos, mientras estemos bajo relaciones sociales capitalistas, las estrategias que se da la burguesía pueden variar, pero lo que no varía es este núcleo de, bueno, ¿cuál es la función de la escuela? Formar los atributos técnicos y morales de la fuerza de trabajo con lo que hay. A mí me parece que el ejemplo que daba la compañera de Bolivia era muy claro. Decía, bueno, en realidad tenemos esta educación porque en realidad Bolivia es esto y digamos, y el desarrollo de su burguesía tiene estas capacidades, y en ese sentido planteaba, digamos, la situación, aunque algo más favorable, similar del caso argentino. Y en realidad lo que hay que discutir es si si estos programas, por ejemplo, pensemos los programas de alfabetización que se desarrollan en Venezuela, y uno diría, bueno, es algo positivo. El kirchnerismo también sostiene discursivamente que intenta hacer eso. Ahora, lo interesante es ver cómo, por lo menos hablo del caso argentino, que es lo que uno más conoce, se hace sobre la base de programas completamente truchos, o sea, el programa Encuentros, el Plan Fines, que en realidad son certificaciones vaciadas de contenido. Entonces, en realidad, lo que nos tenemos que preguntar es si detrás de esta idea de una alfabetización popular de adultos, si en realidad se está avanzando en ese camino o en realidad es todo, digamos, son políticas generadas pura y exclusivamente para la estadística vaciadas de contenido. Me decías que la última entrevista que tuvimos, que fue difundida por Argenpres, te llevó a... Me llevó al precongreso nacional de educación que se hizo en la provincia de Mendoza. Sí, ha sido muy difundida la entrevista, así que fíjate, de Venado Tuerto a Mendoza, así, digamos, solo generado por tu programa. ¿Con qué temática fuiste a Mendoza? Ahí a Mendoza yo fui a abrir el congreso en el panel políticas educativas, las continuidades, digamos, en los procesos, y bueno, y ahí general el debate, bueno, cuál, de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras tareas? Pensemos que algo que tiene positivo este encuentro, lo mismo del de Mendoza, es que, digamos, allí encontramos a la izquierda en sus más amplias, digamos, expresiones, que, digamos, si hay algo que se comparte como núcleo común, tiene que ver con la crisis de la educación, y en ese sentido eso es lo que nos lleva a reflexionar sobre este proceso y cuáles son las tareas que nos damos. ¿Para cuándo la segunda parte de, podríamos decir, la segunda parte de Brutos y Baratos, que tiene que ver con la investigación que me contabas? Y esperamos que esté el próximo año en las calles. Muy bien, gracias por la charla. No, Andrés, muchas gracias a vos, como siempre.